banda sonora de tu vida. El relato musical a toda una vida de películas. Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas de la banda sonora de tu vida, apasionados por la música del cine. Iniciamos este nuevo capítulo, concretamente el 25. En esta ocasión, este podcast y el siguiente los vamos a dedicar en exclusiva al gran maestro Ennio Morricone. Ya sabéis que estamos repasando y recordando lo mejor y más sonado de toda esa historia musical que ha acompañado al mundo del cine. Como siempre os decimos, si no tenéis nada más importante que hacer, nos encantará saber que estás ahí con nosotros, escuchándonos y compartiendo este tiempo de sentimientos, emociones y recuerdos. Podéis seguirnos y recuperar todos los capítulos anteriores que conforman esta historia musical en las diferentes plataformas habilitadas para ello, tal como son Spotify, iVoox, Amazon Music y también en esa versión especialísima que tenemos, que hacemos con imágenes en YouTube. Gracias a todos y a todas por seguirnos desde el lugar donde te encuentres. En nombre de todos los que formamos parte de este equipo, reciban un abrazo muy musical. La banda sonora de tu vida. Años de cine. Enrique Gutiérrez. En el año 2020, moría Ennio Morricone, uno de los compositores más grandes de la historia de la música y del siglo XX, autor de las obras que se han convertido en inmortales, como La Misión, Érase una vez en América, Cinema Paradiso, Hasta que llegó su hora y tantas otras que esperamos en este y en el próximo podcast dedicar toda nuestra atención. Así es, vamos a recordar una de las figuras más icónicas de la música del siglo XX. Nos acercaremos a un hombre que creó una forma de entender y expresar la música, padre de un género como fue el Spaghetti Western y un profesional incansable hasta el final de su vida. Los mejores directores, músicos e intérpretes han trabajado con él. Morricone es el compositor cuya música más voces han interpretado y versionado. Intérpretes como Mireille Mathieu, Dulce Pontes, Hayley Westerna, Joan Baez, Celine Dion, Josh Groban, Andrea Bocelli, George Moustaki y un largo etcétera. Morricone, con un estilo marcadamente melódico, fácil de tatarear y una forma de hacer música muy reconocible que ha reflejado su gran personalidad artística. Hemos de reconoceros que en el momento de preparar estos dos podcasts que vamos a dedicar al maestro, tuvimos una sensación, una cierta sensación de vértigo, como sintetizar toda una carrera de semejante calibre. En nuestra humildad esperamos que el contenido que hemos seleccionado, que hemos preparado, pueda hacer algo de justicia a tan enorme artista de la música de cine. Bueno, estaréis preguntándoos cómo vamos a plantearos estos dos podcasts. Hoy recordaremos el género de ese spaghetti western, del cual fue pionero, fue padre, y la influencia que Morricone tuvo en él. Su paso por algunas de las series de televisión más destacadas en las que dejó su huella, y también su salto a Hollywood con algunas de las bandas sonoras más importantes, no solo de su filmografía, sino también de la historia de la música de cine. La banda sonora de tu vida. ...90 años de cine. En 1961 comenzaron a realizarse coproducciones europeas del western. Sin embargo, sería Sergio Leone y su película Por un puñado de dólares del año 1964 quien marcaría las bases del género del spaghetti western. Y en consecuencia, el autor de la banda sonora, Ennio Morricone, se convertía en el pionero y creador del género. Por un puñado de dólares formaría parte de una trilogía en la que trabajarían juntos Leone y Morricone. Las otras dos películas fueron La muerte tenía un precio, un año más tarde, y El bueno, el feo y el malo, del año 1966. Corría el año 1964 y Sergio Leone se estrenaba con ese film llamado Por un puñado de dólares, donde contábamos con la presencia de un jovencísimo Clint Eastwood y la colaboración inicial del maestro Ennio Morricone. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. Probablemente coincidiremos en que ha habido un cierto menosprecio por el género del spaghetti western, Algunos llegaron a verlo como una imitación burda del western de Hollywood. Lo cierto es que, en los 60, el western americano mostraba cierto agotamiento. Desde un punto de vista musical, había mantenido la estructura que habían creado compositores como Dimitri Tiomkin o Victor Young, entre otros. El Spaghetti Western proponía otro registro musical, y su responsable, Ennio Morricone, consiguió hacer que la música brillara con luz propia. Si en el western de Hollywood eran voces masculinas las que llevaban el protagonismo, Morricone propuso una voz femenina. Nos referimos a la bella voz de Etta Delorsso. Juntos trabajaron en 28 bandas sonoras, lo que le dio a la música del compositor un sello de identidad muy personal. Además, Morricone añadió el sonido del silbido del músico y compositor italiano Alessandro Alessandroni y la armónica de Franco De Gimini. Una música que siempre iba respaldada por la trompeta, el instrumento con el que Morricone comenzó, así como guitarras y voces corales. Considerado como uno de los 8 mejores westerns de la historia del cine, 1965, la película de origen italiano La muerte tenía un precio. La dirección de Sergio Leone bajo la batuta musical del maestro Ennio Morricone. Banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. Morricone y Sergio Leone mantuvieron una asociación creativa tan importante que el director una vez lo describió como un matrimonio con el que solían casarse los católicos antes de las leyes del divorcio. Morricone devolvió cumplido diciendo: Leone quería más de la música que otros directores, siempre le dio más espacio. Thank you. 1966, casi tres horas de puro western, el bueno, el feo y el malo. Sergio Leone al frente de un elenco importantísimo de actores, como fueron Clint Eastwood y Lee Van Cleef. Está considerado uno de los tres mejores westerns de la historia. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. El punto culminante del género vendría con la película Hasta que llegó su hora, del año 1968. Leone le pidió al compositor que escribiera la partitura basándose únicamente en el guión antes del inicio de la filmación. Leone tenía tanta fe en el trabajo del artista que adaptaría su filmación para apoyar las composiciones individuales. Morricone compuso una extraordinaria banda sonora. El compositor musical supo como nadie cuál era la sensibilidad de Leone como director y aprovechó esa fortaleza para crear una confluencia cinematográfica asombrosa. A lo largo del film se palpa la tensión entre sus personajes y el compositor fortaleció y realzó dicha narrativa. Nos resulta difícil comprender que una banda sonora de tal magnitud ni siquiera fuese nominada al Oscar. Pero eso solo confirma la volatilidad de los premios, galas y otros festivales. Al final, lo que verdaderamente cuenta es cómo te recordará la historia. Y esta banda sonora tiene un lugar muy destacado. considerada una de las cuatro mejores películas westerns de la historia del cine. 1968. Hasta que llegó su hora. Sergio Leone al frente de un elenco extraordinario de actores. Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Gabriele Ferchetti y otros muchos tantos. El responsable de darle esa personalidad musical fue el maestro Ennio Morricone. bandassonorasdecine.com, la web con sonido de película. bandassonorasdecine.com. Morricone era un trabajador incansable, con un ritmo de trabajo inusitado. Se dice que todos los días se levantaba a las 5 de la mañana y comenzaba a trabajar a las 8. Durante muchos años, llegó a componer una banda sonora al mes. Por ejemplo, en 1972 escribió 28 bandas sonoras. Se barajan diferentes cifras sobre la cantidad de partituras que ha realizado para el cine. Probablemente sean alrededor de unas 500, pero independientemente de la cantidad, no hay discusión que ha sido el autor con más partituras hechas para el cine y la televisión, además de docenas de obras clásicas, conciertos y otras muchas obras. Por eso Bernardo Bertolucci una vez bromeó diciendo: en aquel periodo apenas se veía una gran película italiana sin música de Ennio. Mientras que otros grandes compositores de su generación necesitaron un periodo de madurez hasta deslumbrar con su música, Morricone hizo algunas de sus partituras más hermosas desde sus primeros años. La lista de extraordinarias composiciones de los 60 y 70 es importantísima. De aquel periodo, nos gustaría destacar otras tres bandas sonoras: La Califa, del año 1970, y Dios está con nosotros, de ese mismo año, y un año más tarde, Sacco e Vanzetti. La banda sonora de tu vida. ...90 años de cine. Tal como os hemos comentado, en el año 1970, Morricone componía La Califa. Una mujer apodada La Califa, recordada interpretada por Romy Schneider, enviuda como consecuencia de la muerte de su marido debido a un enfrentamiento con la policía. Aunque la película ha quedado en el olvido, su banda sonora se ha convertido en una obra imperecedera, especialmente su tema principal, sobre el que se sostiene toda la obra. Emotividad, elegancia, grandeza, todos los adjetivos posibles para destacar esta joya musical. En la banda sonora se puede escuchar la voz de Edda Dell'Orso, una magnífica orquesta y unos solos de violín inolvidables. Con todos ustedes, La Caliza, 1970. Difícil poder expresar todos los sentimientos que esta composición de Ennio Morricone nos transmite. Formaba parte de la banda sonora de la película La Califa del año 1970, bajo la dirección de Alberto Bevilacqua. La bellísima Romy Schneider encarnaba el papel de la califa. El libro Historia de la Música de Cine. Un relato de lo más destacado en la historia de la música del cine. Sus compositores, las bandas sonoras, los reconocimientos. Un importante recorrido que te permitirá disfrutar de este arte. Ya disponible en la plataforma Amazon. La banda sonora de tu vida. Años de cine. La majestuosidad y la voz inigualable de Mireille Mathieu de fondo os hablamos de esa película que también destacábamos anteriormente, 1970, Y Dios está con nosotros. En Holanda, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, dos soldados alemanes desertan pero son capturados e internados en un campo de prisioneros. Debido a un malentendido, los dos son utilizados como ayudantes y colaboradores de los aliados, pero a continuación son descubiertos como desertores por sus propios compañeros. El código militar dice con claridad que los desertores deben ser juzgados. El proceso se lleva a cabo y el veredicto es la muerte. Giuliano Montaldo, con quien Ennio Morricone trabajó en varias películas, quería mostrar la dramática situación en la que se encontraban los personajes principales. Y así fue como Morricone describió su música. La banda sonora tiene un tema melancólico, pero lleno de sentimiento. La majestuosidad del maestro Morricone siempre impregnando sus notas en todas sus composiciones de sus bandas sonoras. Y Dios está con nosotros, año 1970, el film protagonizado principalmente por Franco Nero, donde también nos encontramos en un papel secundario a Bud Spencer. la banda sonora de tu vida. Años de cine. La siguiente banda sonora, Sacco e Vanzetti, está basada en la historia real de dos inmigrantes italianos, miembros de movimientos obreros que luchaban por mejorar las condiciones laborales. En 1920, un tribunal los condenó a muerte. Una vez más, el director de la película, Giuliano Montaldo, de nuevo puso la música en manos de su estrecho colaborador, Ennio Morricone. Además, la banda sonora contaba con la voz de la compositora e intérprete, Joan Baez. Según parece, Montaldo tenía una idea fija de cómo quería que fuera la música de la película. Algo que en un principio no le gustó a Morricone, pero que finalmente aceptó. Escoger a Baez para acompañar al proyecto tenía mucho sentido porque ella siempre ha sido una luchadora de los derechos sociales. Y así se plasma en muchas de sus canciones. Hay que recordar que fue en esa época, a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando los movimientos antisistema estaban en máxima ebullición. Morricone compuso dos temas para Baez que interpretó maravillosamente, The Ballad of Sacco e Vanzetti y Here's to You. Ella escribió las letras. Morricone escribió una melodía cálida, pero con tintes de melancolía. Una vez más, la banda sonora es una excelente muestra de la grandeza musical del compositor italiano. Según la crítica especializada, esta es la obra más importante del director Giuliano Montaldo. año 1971. Sacco e Vanzetti. La música compuesta por Ennio Morricone, que también contó con la colaboración inestimable de la intérprete y compositora Joan Baez. Sonora de tu vida. Noventa años de cine. Estás escuchando la banda sonora de tu vida en estos dos podcasts especiales que estamos dedicando al maestro italiano Ennio Morricone. Te recuerdo que este podcast y los anteriores, que ya son 25, los puedes encontrar en nuestra web bandasonorasdecine.com, y también toda esa información añadida, los detalles, las anécdotas, las curiosidades en esa publicación que tienes a tu disposición en la plataforma Amazon Historia de la Música de Cine. Bueno, si tratáramos de describir con detalle su aportación musical para el cine y no incluyéramos algunas obras para la televisión, nos perderíamos un valioso tesoro de obras inolvidables. Por eso, lo mejor es recordar tres de sus trabajos para series o películas de la televisión, como fueron Moisés, del año 1974, Marco Polo, del año 1982, de la cual estamos escuchando la música de fondo, o La Piopera, de 1984. Comenzaremos recordando la miniserie de 1974 sobre la vida de un personaje de la Biblia, Moisés, interpretado por Burt Lancaster. Thank you. 8 años más tarde, concretamente en 1982, se producía otra serie televisiva de gran éxito, basada en la historia de Marco Polo, un joven italiano que recorrió medio mundo. Esta era su música. La banda sonora de tu vida. Años de cine. Año 1982, y una vez más la estrecha colaboración entre el director Giuliano Montaldo y el compositor Ennio Morricone en esta ocasión para ponerle música a esa miniserie de televisión Marco Polo. Una vez más, al frente de un elenco de actores importante, Burt Lancaster. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. Y tras su paso musical por la serie Moisés, Marco Polo, en el año 1984 fue otra importante serie de los 80 basada en la mafia italiana que duró varias temporadas contando con la música de tres compositores, Riccio Ottolani, Paolo Buonbino y el maestro Ennio Morricone, quien hizo la mayor parte de los capítulos. Este es un ejemplo de su participación. Thank you. Efectivamente, muchos de vosotros ya habéis adivinado a qué miniserie de televisión estamos haciendo referencia, escuchando la música que compuso el maestro Ennio Morricone para La Piobra, dentro de ese top 100 de mejores series sobre la mafia, narcos y drogas. Año 1984. bandassonorasdecine.com, la web con sonido de película. bandassonorasdecine.com. La banda sonora de tu vida. Años de cine. En esa misma década, la de los años 80, Morricone tuvo la oportunidad de trabajar para el cine francés, y un ejemplo de ello fue la película El Profesional, del año 1981. ¿Recuerdan? Un agente secreto del servicio francés, Jean-Paul Belmondo, es enviado a una misión para eliminar a un dictador africano y enemigo de Francia, El Profesional. Thank you. Ese año, 1981, El Profesional fue nominada a la mejor banda sonora dentro de los premios César. La película de origen francés, dirigida por Georges Launay, contaba con la magia y el éxito asegurado del maestro Ennio Morricone. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. A principios de la década de los años 80, su talento es requerido por Hollywood. Entre los 80 y 90 escribe partituras maravillosas para películas como Érase una vez en América, del año 1984, La misión dos años más tarde, Los intocables de Lionel Ness, 1988, La fuerza del destino también ese mismo año, y Una lista extraordinaria. Morricone no tenía ninguna dificultad en hacer música para cualquier género, ya fuese policíaco, romántico, incluso de terror, como se puede ver en una de las grandes películas del género con el director John Carpenter, La Cosa, del año 1982. No es de extrañar que Warren Beatty, actor que participó en alguna película con la música de Ennio Morricone, dijera una vez al periódico de Los Angeles Times: «No hay nadie mejor que Ennio para crear un tema inquietante». Lo que nos sirve de introducción para hablar de dos de los trabajos más importantes de su carrera, y sin duda, dos bandas sonoras inolvidables de la historia de la música de cine. Érase una vez en América, 1984, y La misión, 1986. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. Te recuerdo que estás escuchando el capítulo 25 de la banda sonora de tu vida, en este especial que estamos dedicando a Ennio Morricone con nuestros dos podcasts. Aprovechamos la ocasión para saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan y acompañan desde diferentes lugares, especialmente aquellos de habla hispana, mediante las diferentes plataformas donde puedes encontrarnos: Amazon Music, iVoox, Spotify, y también en esa versión que realizamos especial con imágenes a través de YouTube. Bueno, como sabéis, Sergio Leone contó con el estimable apoyo de Morricone en lo que sería su último trabajo juntos, Guión que explica la vida de unos jóvenes amigos en una etapa negra de la historia americana donde deben sobrevivir a cualquier precio, incluso convirtiéndose con el tiempo en mafiosos. Hay varios temas dentro de esa banda sonora, estamos hablando de Érase una vez en América, a destacar como Será una volta en América, Cookie's Time o el tema dedicado a Débora a esa escena con una jovencísima Jennifer Connelly. Temas llenos de sentimiento con la voz de Edda del Orso y con la flauta de Pan como instrumento principal interpretado por el músico George Zamfir. Ennio Morricone desarrolló temas musicales para los personajes principales de la película. La pieza más conocida, el tema de Débora, encarna los sentimientos de Nulz, interpretado por Robert De Niro, hacia Débora Jelly, interpretada por Elizabeth McGovern, y una jovencita Jennifer Connelly en su primer papel cinematográfico. Como os hemos dicho, la banda sonora contó con la inconfundible voz de Edda del Orso. En ocasiones, Morricone ha dicho que si no hubiera conocido a Edda, probablemente no habría escrito esa banda sonora para ser interpretada por una voz. «No puedo escribir para una persona que no existe», dijo. «Ella existe, tiene ese talento que todo el mundo ve en ella, así que escribí para ella». Tiene una increíble personalidad en su trabajo, siempre me ha gustado la voz humana, no solo la de Edda. Y creo que la voz humana tiene más posibilidades que cualquier otro instrumento, dijo el maestro Ennio. La película contiene temas de Irving Berlin, Cole Porter, George Gershwin, José María Lacalle, incluso un tema de los Beatles. Después de tanto tiempo, la película y su banda sonora son obras cumbre de su director, Sergio Leone, y su compositor, Ennio Morricone. Thank you. año 1984. Está considerada una de las dos mejores películas de esa década. Las interpretaciones especialmente de Robert De Niro, James Woods, bajo la dirección de Sergio Leone en esa última colaboración que realizaría junto a Ennio Morricone, el encargado de ponerle la música. Ese año recibió dos nominaciones a los Globos de Oro, al Mejor Director y también a la Banda Sonora Original. Consiguió dos premios BAFTA, al Mejor Vestuario y a la Mejor Banda Sonora Original. Érase una vez en América. Los grandes compositores. Llegados a este punto, nos gustaría hacer la siguiente reflexión. Resulta difícil comprender que esta banda sonora, la que hemos escuchado, Érase una vez en América, no ganara el Oscar de la Academia. Evidentemente no somos nadie para emitir juicios de valor, porque al final, el que ama la música sabe reconocer y valorar a los grandes artistas, como es el caso del compositor italiano. Pero es difícil encontrar una explicación a la forma en que la Academia de Hollywood ha tratado la música de uno de los genios más grandes de la historia de la música de cine. El compositor italiano recibió un Oscar honorífico de la Academia por su magnífica contribución al arte de la música de cine en el año 2007. Hasta entonces, había sido nominado 5 veces. Es posible que la Academia sintiera cierta culpabilidad por esta falta de reconocimiento a sus obras maestras, aunque es verdad que en el 2016, ya en el epílogo de su carrera profesional, recibió un Oscar por la banda sonora de Los Odiosos 8, del año 2015. Pero ganar un Oscar por esta banda sonora suena algo anecdótico, por no utilizar otro calificativo, teniendo en cuenta todas las joyas musicales que Morricone ha plasmado en el cine. Y si a alguien le queda dudas, le invitamos a que escuche algunas de las bandas sonoras que ni siquiera estuvieron nominadas. La leyenda del pianista en el océano, del año 1998, Un asunto de amor, de 1994, La fuerza del destino, 1988, Cinema Paradiso, también 1988, Érase una vez en América, de la cual hemos estado hablando, 1984, Hasta que llegó su hora, 1968, y Un largo etcétera. Pues bien, amigos y amigas de las bandas sonoras, seguidores de la banda sonora de tu vida, estamos llegando a la finalización de este primer podcast dedicado al maestro Ennio Morricone. Haciendo un breve resumen, recordáis, hemos hablado del género spaghetti western y la influencia que tuvo en el compositor italiano, con algunos temas inmortales de aquellas películas. También hemos recordado algunos de sus trabajos para la televisión, y nos hemos adentrado en algunas de sus bandas sonoras más importantes en su carrera, como fue el caso de Érase una vez en América. No nos cabe duda, Morricone nos ha enseñado a conocer y amar la música, y sobre todo a disfrutar de ella. Obras que son todo un referente de la historia de la música de cine. Belleza, grandiosidad, ternura, todos los ingredientes que deben de tener partituras inolvidables. Y bien, ¿cuál será el contenido de nuestro próximo podcast dedicado al maestro? Pues seguiremos recordando alguna de sus obras más relevantes, La Misión, Cinema Paradiso, La Leyenda del Pianista en el Océano y otras muchas. Hablaremos de sus conciertos en directo, de los reconocimientos a lo largo de su carrera Y no podremos pasar por alto cómo algunos de los más grandes intérpretes versionaron la música del maestro. Mientras llega ese momento, esperamos que hayan disfrutado con nosotros. Y si les apetece, si no tienen nada más importante que hacer, les invitamos a reencontrarnos muy pronto con ese segundo podcast dedicado a Ennio Morricone. Aprovechamos para, en nombre de todo el equipo, como siempre, lanzarles un abrazo muy musical. Sonora de tu vida. 90 años de cine. Enrique Gutiérrez. Sonora de tu vida. El relato musical a toda una vida de películas.